Se acerca la fiesta conocida como Semana Santa. La música gospel tiene mucho que decir relacionado con este tema. Te invito, en este nuevo programa de Destellos del Gospel, a viajar en el tiempo hasta el siglo I, hacia la ciudad de Jerusalén, viendo a través de los ojos de la música todo lo que aconteció en esa semana de pasión. Y hoy tengo dos invitadas que me ayudarán a realizar este programa. Angelines, gracias de nuevo por estar aquí en Destellos. Muchas gracias, Eva, y es otra buena oportunidad para estar aquí. Pues muchas gracias. Y hola, Miriam, es tu primera vez aquí. Yo sé que normalmente escuchas el programa desde la tranquilidad de tu casa, pero espero que disfrutes también aquí en el estudio. Por supuesto, Eva. La verdad que es un gusto y un placer estar aquí. Pues sin más, damos comienzo al programa de hoy. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, «¿Quién es este?». Y la gente decía, «Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea». La primera canción que vamos a escuchar se titula precisamente «Hosanna» y está interpretada por Kirk Franklin, uno de los máximos representantes del gospel contemporáneo. La palabra «Hosanna» puede traducirse como «Salva ahora» o «Te rogamos que salves». Fue la aclamación de la gente cuando Jesús hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Originalmente tenía el sentido de una súplica, pero como lo muestra el contexto de los evangelios, vino a ser una exclamación de gozo y esperanza. Va dedicada a Beatriz Guerra, con mi agradecimiento por haberla compartido, primero conmigo y ahora con todos los oyentes. La letra dice en alguna de sus estrofas. La luz abre paso a la oscuridad gracias a ti. El precio que pagaste nos da nueva vida. Hosanna, por siempre te adoraremos. No podemos vivir sin ti, no podemos respirar sin ti, no podemos cantar sin ti, Hosanna. Hosanna, no hay más grande amor en este mundo, solo tú. Nada se compara a las cosas que tú haces. Donde quiera que tú vayas, yo te seguiré. Let me hear you make some Holy Ghost crazy noise right now. Let me hear. Come on. Come on, Zion, clap those hands with me. Come on, come on, all God's people. Come on, come on, Mike. Come up like this, come up like this, come on. Here we go. Hosanna forever, we worship you. Y saliendo se fue como solía al monte de los Olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: «Orad que no entréis en tentación». Y él se apartó de ellos a distancia como a un tiro de piedra, y se puso de rodillas, oró, diciendo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Vamos a continuar escuchando la canción titulada The Blood Song, Canción de la Sangre, incluida en el álbum The Rebirth de Kirk Franklin, y que está interpretada por varios artistas gospel como son Danny McClarkin, Crystal Lewis y Jaci Velázquez. Como dice también Beatriz Guerra, es realmente bella. Entresacamos algunas líneas de su letra. Algunos dicen que eres negro o que eres blanco. Se preguntan si eres real. No importa de qué color eres, ya que tu sangre era de color rojo. Eres suficientemente fuerte para quitar mis pecados, suficientemente puro para limpiar profundamente mi interior, suficientemente real para encontrarme cuando estoy perdido, suficientemente grande para morir en la cruz. No importa de qué color eres, ya que tu sangre era de color rojo. Podemos ser diferentes, pero el Dios que servimos es el mismo. Tu nombre es superior a cualquier otro, y aún así tomaste mi lugar. Y ahora mis pecados son limpiados porque tu sangre fue roja. ¡Oh, qué precioso es el flujo que me hace blanco como la nieve! Ninguna otra fuente conozco. No importa de qué color eres, porque tu sangre era de color rojo. No importa el color que yo tenga, ya que mi sangre es roja. So many different religions and so many different churches, and if God really loves me, then why does life keep hurting me? If you've ever asked any of these questions, well, my friend, I've got the answer. Just listen. You have the power to make the seasons change. The river flows for you. The wind whispers your name. For me, you left your throne and traded crown for thorns. Instead, I'm saved within, not by your skin, but because your blood was red. Some say you're black, you're white. They question if you're me. We treat you like we treat ourselves. I wonder how you feel to see your children fight in spite of the tears. As long as your blood was red, for red, strong enough to wash away my sins. It's pure enough, pure enough, to cleanse me deep within. It's real. And you took my place instead. Ooh, yes, you did.

Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra. Les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Seguimos escuchando al Coro Gospel de Madrid interpretando la canción Vivo está. La voz solista es Gorka Moreno y el coro repite: Aleluya, Cristo vivo está. Derrotó a la muerte, a la tumba destruirá. Él por siempre vivo. Vive, vivo está, vivo está. Tembló la tierra toda, el sol se ocultó, cada seguidor de él me abandonó yo, el Salvador fue muerto, la tumba lo encerró. La vida que dio paz y amor, esa tarde se apagó. Con placer el diablo vio en Golgotá, creyendo que ganaba victoria grande ayer. Y como él, todo el infierno se puso a... Oh, pero poco imaginó. Se acercaba a su final. Temprano el domingo, tal como él prometió, la maldición del mal rompió, de la muerte se alzó. Hoy de nuevo hay comienzo. Y siguiendo esta misma línea de cantar sobre la resurrección de Jesús, vamos a escuchar al coro de la iglesia Central Baptist Church de Nueva York, con la canción Lord, I Lift Your Name on High, Señor, quiero levantar tu nombre en alto, cuya letra dice: Señor, tu nombre quiero levantar, Señor, amo cantar tus alabanzas. Estoy tan contento que estés en mi vida, estoy tan contento porque vinieras a salvarme. Viniste del cielo a la tierra para mostrarme el camino, de la tierra a la cruz para pagar mi deuda, de la cruz a la tumba, de la tumba al cielo. Señor, tu nombre quiero levantar. Dear God, you told your disciples that if you would be lifted up, you would draw all men unto you. Father, receive our praise that you may be lifted up, that people may be drawn to you. Volvemos a un coro gospel español interpretando nada menos que la Aleluya del oratorio El Mesías de Händel. Recordar un poco de historia de este artista y su obra nos ayudará a entender esta canción. En abril de 1737, el criado del compositor germano-británico Jorge Federico Händel descubrió que su amo, que yacía inmóvil en el suelo con los ojos abiertos como muerto, enseguida fue a buscar al médico y este le diagnosticó apoplejía. Quizá podamos conservar al hombre, dijo el doctor. Al músico lo hemos perdido. El ataque ha afectado al cerebro. Durante 4 meses, Händel vivió sin fuerzas, como si la vida le hubiese abandonado. El lado derecho permanecía muerto. No podía andar, ni escribir, ni pulsar con su mano derecha ni una sola tecla. Pero su tenaz deseo de recobrar la salud, de vivir, de crear, obró el milagro en contra de las leyes de la naturaleza. En agosto de 1741, Händel recibió el encargo de poner música a un poema inspirado en Jesucristo. Se trataba del Mesías. Durante 3 semanas estuvo componiendo esta pieza sin interrupción. En ese periodo vivió entregado por completo al raudal de notas y ritmos que de él fluían cada vez con más pasión, más ímpetu, hasta que terminó la obra. Entonces sintió que había cumplido bien su misión, que podía comparecer ante Dios con la serenidad del deber cumplido. Al terminar su composición, Händel dijo: «He creído ver el paraíso frente a mí y al gran Dios sentado en su trono con su compañía de ángeles». La última aparición pública de Händel fue para dirigir una representación del Mesías. Cuando el coro empezó a cantar el Aleluya, el rey se puso de pie en señal de respeto. Por supuesto, el resto del público hizo lo mismo. Así se ha convertido en tradición que todos se pongan de pie mientras se ejecuta este himno. Te invito, sea de pie o sentado, allí donde te encuentres, a escuchar este precioso himno. Vamos a seguir escuchando al coro Oqua interpretando el tema Recordad al que os amó. Dice el coro: Se entregó para daros vida, sanó las heridas de vuestro corazón, y en el fuego de la prueba o en la hora de victoria, cada día recordad a que os amó. Thank you. Nuestro programa llega a su fin y nos despedimos con otra versión del clásico Aleluya de Händel. Te recuerdo que tenemos un correo electrónico a tu disposición para hacernos llegar tus opiniones o sugerencias. Es destellosdelgospel@gmail.com. Y todos los miércoles tienes una cita aquí, en Destellos del Gospel, de 10 a 11 de la noche. En el sonido, como es habitual, estuvo José Luis Gutiérrez y en el micrófono, Eva López. Hoy contamos con la colaboración de Miriam, gracias. Muchas gracias, ha sido una experiencia inolvidable. Pues me alegro mucho y espero que no sea la última. Gracias. Y gracias, Angelines. Pues muchas gracias, ha sido también un placer y espero volver a estar pronto otra vez aquí. Pues muy bien, Angelines. A ti te deseo que pases una feliz semana y que tu vida se mueva a ritmo de gospel.